Caigo de rodillas al estar en tu presencia, y ahí te doy las gracias por el suspiro que no merecía. Es por ti que hoy yo tengo vida, tu mano curó mis heridas. Y siempre has sido tú, el que me levanta ha sido tú, el que me da la fuerza ha sido tú. Dado fuerza, ánimo, actitud. Si supiera cómo yo me siento, va a encontrarte en mi juventud. Aunque vengan días malos, no me afectarán mi gratitud. Andaba ciego caminando solo por el mundo, nauseabundo por las calles como un vagabundo sin amor, porque en mi corazón había dolor. Hundido en tristezas y venganza y rencor para los demás. Siempre me ven como una amenaza, por eso tomé la decisión irme de la casa. Pero tú saliste a mi encuentro, no pensaba en el momento, pero supe que encontrarme estaba tú contento. Me encontraste herido entre matorrales, tirado en el piso, sin signos vitales. Curaste mi herida, me cargaste en tus brazos, me llevaste a redil, dándome un fuerte abrazo. Siempre has sido tú. El que me levanta ha sido tú, el que me da la fuerza ha sido tú. Que día a día protege mi corazón, eres mi amparo y mi luz. Contigo no tendré ningún temor, eres mi padre, hijo y consolador. Siempre has sido tú. Fue cuando comprendí que tú estás aquí, y aunque yo no pueda verte, tu presencia vive en mí. Descubrí que solo en ti puedo ser feliz. Entregaste tu vida para poder salvarme a mí. Me levantas cuando caigo, tú me envuelves con tu manto. Le diste sonrisa al llanto, tu presencia me quebranto. Solo en ti, porque fuiste tú que llevaste mi vida de las tinieblas a la luz. Yo no temeré, confiaré, tu presencia yo me sostendré. Verdadera adoración solo a ti te la daré. Aunque ande en la calle, siempre de ti hablaré. En tus brazos de justicia, Señor, yo me quedaré. Y siempre has sido tú, el que me levanta ha sido tú, el que me da la fuerza ha sido tú. Que día a día protege mi corazón, eres mi amparo y mi luz. Contigo no tendré ningún temor, eres mi padre, hijo y consolador. Siempre has sido tú, tú, siempre has sido. Tú, que día a día protege mi corazón.